Hola, hola, hola, hola. Ahora sí. Va a caer. Mari, Mari, compuche. Mari, Mari, compu, buenuy, compu, lemien. Mari, Mari, coyam. Inche, rimu. Y este proyecto musical, o sea, las cancioncitas, es Piedrita de Río. Con mucha humildad, mucho cariño y bueno, les voy a ir comentando, vamos a tocar un temita para soltar un poquito, si se la sabe cante, si también baile ahí, como quiera. Y luego les voy a ir contando los temitas, algunos temitas compuestos por este ser y otros cover que van a salir por ahí. Y para empezar con Nehuen, al tiro nomás, sí, vamos a tocar, vamos, con el hermano siempre, un cover de Transmutar, el proyecto musical de nuestra Lamien, Emilia Milén Bau, un tema entero hermoso, la hermana tenía el don de la palabra, así que igual es bueno como ponerle oído, atención y nos da Nehuen también. Como si es que no estuvieras tú encima por culpa, malditos fiscales, gendarme, asesino, lancemos huracanes. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien te aniquile. No nos quedemos tranquiles, llegando el momento habrá quien me aniquile. Al menos que antes juntes nos inmolemos con fuego, un crujido del ensueño, viajemos, abracemos la historia y memoria de quienes dieron su vida por la ñuque mapula, animala o por su amiga. Por la ñuque mapule, animale o por su amigue. Quien se abrace como individuo y se comprenda contra humanidad. Que no le parece ni ser anarquista, seres salvajes que odian la ciudad. Su privilegio, su forma, su norma, la heteronorma que la tierra pobla de humanes. Mientras mi compi está entre la reja, mientras mi compi está entre la reja. Buscamos el sendero que apague el planeta, ataque sigiloso, planeado en un mes o de espontáneo mientras nadie ve. Todos los días te pienso y me duele, pero también me da el manso Nehuen para vivir y querer enfrentarme. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Cerdas, vacas, gallinas explotadas por carne. Conjuro, conjuro, desarme. Conjuro, malinga, que busca el desarme. Milén, volví a la tierra, hermana, enójate, esta es una guerra, así que venganza por asesinada y ocultada. Como Dorito o como Nicolo, tanta mapuche, somos huaychafe que surcan del agua o brotan de la huerta. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuídala es nuestra tarea, así que quererla es nuestra tarea. Crecen en plantas que nutren ideas, así que cuídala es nuestra tarea, así que quererla. Seguimos odiosa buscando pelea contra los ratos y los pacos, quien sea, hasta contigo si tú lo deseas. Excusas nos faltan, rabia nos sobra. Excusas nos faltan, rabia nos sobra. Que vuelvan mis amigas de entre la sombra, que vuelvan las cabras de entre la sombra, que vuelvan las plantas de entre la sombra. Que vuelvan mis amigas de entre la sombra, que vuelva la mapu de entre la sombra, que vuelva la mapu de entre la sombra. ¿Verdad? Aguante. Bueno, y algunos amigos ya repitiéndose el repertorio, pero le voy a cantar un temita compuesto como regalado, se me regaló, y ahí le hago una fusión también para que le cante, la fusión con Flor Lingera, que está buena igual ahí, que era un tema que me llegó y que después caché que era de otro tema y está. ¿Cómo relacionarnos? ¿Cómo relacionarnos? ¿Cómo relacionarnos si las preocupaciones son tomadas como reprimenda? Las expresiones no se expresan adecuadamente, canales interferidos por nefastos roles asumidos, por nefastos roles asumidos. Los vientos mueven la ruca y los miedos, los vientos mueven la ruca y los miedos, y yo en ese movimiento me llevo, me elevo. Los vientos mueven la ruca y los miedos, los vientos mueven la ruca y los miedos, y yo en ese movimiento me abyecto, me elevo. Las relaciones sexoafectivas no prevén las intersubjetividades enfrentadas, y mirándose a los ojos se apabullan a la cueva individual que a cada uno le sostiene. Y derrocar la monogamia y destruir la heteronorma nos normaliza en el intento, y este sistema relacional y su jerarquía nos indispone. Hola, tu mirada me atraviesa, algo en tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hacen falta promesas si estás en otra y mi perfume te atropella. Cuando estoy contigo yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola otra vez, quiero decirte que no importa el momento, esperando tu mensaje tengo listo el equipaje, un rato de ilusión y una gana salvaje de llevarte donde nadie pueda ver. No nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje, y una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte donde nadie pueda vernos. Hola, yo te propongo que me des algo de bola, y si te pasa lo que creo que te pasa conmigo, me pasa lo mismo. Yo quiero que sepas que no estás sola. Hola otra vez. Los vientos mueven la ruca y los miedos, y yo en ese movimiento me abyecto, me pierdo. Ay, muchas gracias. Miau. A les amigues, les amorcites. Bueno, siguiendo con las conocidas, a ver si después salen, porque tenía temas nuevos para hoy, pero entre todo está. Pero voy con otra. ¿Ah? Sí, ¿ah? Ahí se viene nivel. Bueno, y un pseudo valsecito también ahí para las amigues. Las rutas se van juntando, la vida nos presentó, las conversaciones quedaron, la muerte no se las llevó. Hermanitas unidas peleando, de del odio al amor, concretando un paso más allá de esta materialidad. No creo en lo que veo, solo quiero estallar. Solo quiero estallar en risas como cuando nos veíamos, o después de travesura nos volvíamos, nos volvíamos. Entrenamos les cuerpos, la mente, nuestro espíritu más fuerte se siente. Apiñadas juntas al frente, tomarnos las patas, las garras bien fuerte. Si cambiamos lugar, seguro estaría que no les dejaría y descansar, y semillas tiraría y pa' que todo vuelva a brotar, la energía a transmutar y la venganza a cobrar, la energía a transmutar y la venganza a cobrar, pero de verdad. Memoria activa siempre, por favor. Bueno. Hecho trayenco dentro del cuerpo, mi corazón no puede más. Hecho trayenco convertido, el piu que solo quiere volar. Y sacar la tristeza y volcarla hacia afuera. Y volver para abajo la tierra. Y crecer para arriba del monte, en el monte. Convertirme en un fuerte aligüen, que en su folía le encuentra la buen. Y mirar desde arriba a la mar que revienta en ola la roca, en ola la roca. Hecho trayenco dentro del cuerpo, mi corazón no puede más. Hecho trayenco convertido, el piu que solo quiere volar. Y volcarme hacia afuera, y volcarlo hacia afuera. Y crecer pa' abajo la tierra. Y crecer pa' arriba del monte, en el monte. Convertirme en un fuerte aligüen, que en su folía le encuentra la buen. Y mirar desde arriba a la mar que revienta en ola la roca, en ola la roca. Solo quiero estar sole y tranquile, sole y tranquile, solo tranquilo. Bueno, ya un temita para despedir, porque vienen muchos otros seres que cantan tan precioso. Y voy a ver con cuál ya. Andan pavitos. Ahí está. Las aves migratorias y me hacen sentir humilde, todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios cuesta, pero es lo mejor. Ve en nuestra posición que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar. que por honestidad hay que reconocer que no somos lo único en querer. Querer la libertad, querer la libertad, una vida y vivir la libertad. Querer la libertad, querer la libertad, una vida y morir en libertad. Desde que tengo memoria siempre veo a los animales ser tratados como objetos a nuestra disposición. Yo no quiero obedecer ni que nadie me obedezca, eso marca mis principios, mi más fuerte convicción. Ve en nuestra posición que somos uno más, que no tiene sentido subirse a un altar, que por honestidad hay que reconocer que no somos le únicos en querer. Querer la libertad, querer la libertad, una vida y vivir en libertad. Querer la libertad, querer la libertad, una vida y morir en libertad. Muchas gracias, Romé Mañón, muy agradecida. Agradecida igual por la presencia, así como que la actividad la hacemos entre todos, y porque también es importante, bueno, obviamente juntar y poder ahí mandar un aporte económico para el refugio, que mucho que se necesita, pero por sobre todo también generar estos espacios donde se dé el NUTRAM, donde también se dé poder mirarnos y donde también se dé proyectar y tener ahí la memoria activa. Esta semana fue bien intensa en fecha, recordamos el 6 a la abuela Luisa Toledo, que toda su vida nos dio un ejemplo de lucha, siempre. También hoy día recordamos a Pablo Marchán, al Toñito, y por sobre todo a la Bau, a nuestra hermana, que también se levantó este espacio para poder visibilizar su caso y lo que se está dando hoy en día también. Eso. Mañón. Y vienen muchos ahora, les puedo adelantar que viene. Ah, por ahí. Plácida Ácida. Directamente desde las costas. Bueno, desde las costas de Inilleufo. Heredar y los vientres resistieron, sacro siempre despojado. ¿De nuevo? No, de TikTok. Ya, yo voy a empezar nomás. Hola, ¿cómo están? Hola, estoy un poco nerviosa. Mi nombre es Eli, tengo un proyecto musical ciútico, o sea, con un nombre ciútico, no el proyecto musical ciútico, pero igual puede ser ciútico, que se llama Plácida Ácida. Y eso, espero que les guste. Estoy como nerviosa, ya lo dije, y algo nostálgica, melancólica por estos días, así que les comparto. Les comparto. Saturno me mira de pies a cabeza, a veces se emociona, pero vive caminando hacia adelante. No quiero perder las voces que claman por mí en tu cabeza ciega. Son días terribles para mi conciencia, no busco entenderlas. tampoco explicarla. Vienen del mar los misterios, vienen del mar mis sueños, vienen del mar los misterios, vienen del mar mis sueños. Oh, oh, oh. Dura firme en sus palabras. Susurrar el delirio que guardo en una pieza vacía. Vienen del mar los misterios, vienen del mar mis sueños, vienen del No quiero perder las voces que claman por mí en tu cabeza ciega. Son días terribles para mi conciencia. No busco entenderla, tampoco explicarte. Gracias. No se me pasó estar nerviosa en toda la canción. En fin. Esa canción se llamaba Vienen del Mar y ahora voy a cantar una canción que se llama Chincón. Súbelo, se viene el encuentro. Vamos a ver cómo el cerro carga en sus quebradas de luna nueva. Entre esos vientos coihues sienten tormento. Kilómetros de tierra explotada. El calor de verano en llamas y cómo crecen eucaliptos y pinos entre su fuego. Hay mucho asesino, asesino. Miro el chincón. Destruyendo. Oh, oh, oh. Aguas libres para siempre. Muchas gracias por cantar, qué emoción. Voy a cantar una canción que le gusta mucho a la gente, que se llama Valentina, y se la hice a una amiga que se llama Valentina hoy. Y Y eso, como que siento que representa un poco lo que es para mí la amistad, un vínculo tan hermoso. Y para las Valentinas, si hay alguien que se llama Valentina, igual se la dedico. El viento está fuerte en el muelle varón. Ya caminamos por esa roca gigante. Varios caminos y muchos senderos. Los bosques se pueden volver oscuros. Por suerte hemos aprendido a mirar estrellas. Te invito a avanzar la incertidumbre. Vayamos a fumar marihuana. Siempre será una buena idea fumar. Ay, Valentina, ven y solo abrázame. Miremos la arena brillar de Tunquén. Cuando todo sea tormenta, incendio, desborde, caos ariano. ¿Cómo callar eso que vi? ¿Dónde guarda lo que sentimos? Ouch. Por suerte aprendimos a piñarnos. Sabes, nuestra cuerpo está en guerra. Nuestras almas en un almuerzo profundo. Te invito a danzar la incertidumbre. Vayamos a fumar. Siempre será una buena idea fumar. Gracias. Ahora voy a cantar una canción que se llama Estoy Intoxicada. Y esta canción es un poema que yo musicalicé en realidad, y es un poema de una mujer que se llama Juana Flores Aedo, que fue exiliada de la dictadura, y no sé, llegó ese libro a mí en un viaje y me enamoré de este poema y lo hice canción, y siempre me desgarra cantarlo y espero que les remueva. Estoy intoxicada, no me den mi enfermedad es antigua, contagiosa, quizás por mucho o poco tiempo no tendrá arreglo. Un hospital pálido en la calle, advierte mi sobre el pavimento de mis horas, vago y vago, vengo del sur, del hemisferio, del viento y del mar austral. Regreso del país de terremotos, de minas de carbón. Vengo del país. las alambradas de las escuelas, de niñes hambrientes y desnutridas, de los basurales que las mujeres revuelven para sacar el pan sucio, de los crematorios con olor a hueso y de los barrancos de los ríos, de donde caen los muertos. Traigo el siglo de mi existencia a cuestas como una cruz de púa que rasguña mis horas y mis noches. No me den remedios ni recetas, no quiero consejos ni expresiones de paciencia. Estoy intoxicada, no me den remedios. Muchas gracias por escuchar. Voy a despedirme con esta canción que se llama Pájaras. No la toco hace tiempo, así que espero cerrarla. Esta canción la hice pensando en las muertas. Y eso, existen, viven. Su espíritu está acá en este momento. Para más depresión. Hay siete pájaras rojas justo afuera de mi casa. No tengo el valor para salir a enterrarlas, pero aprieto mis manos, trato de respirar conscientemente. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Pero en serio las mataron. Bailar sin rencor, pero es que se me aprieta la guata, las veo, las conozco, sus ojos. Ah. sentimos cuando caen a la tierra, a la tierra. No somos más que una gota de nada, su bolsillo se rebalsa. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias por invitarme. Aguante la BAU. Su espíritu está en todos lados. Gracias. No sé qué significa, pero... Ya no más. Ya no más. No. Le voy a tocar una canción nueva. Sí, como venga. Se llama La Torre. Todo se desmorona. Va. La torre se lleva todo. Se cae la luna, bichos vinieron a avisarme que mi camino iba contracorriente, pero no puedo retroceder, no puedo retroceder. Vuelo despacito, los colores me reflejan el atardecer. Vuelo despacito, los colores me reflejan el atardecer. Las nubes se aquietan, los colores, los amores se despiertan, la verdad no sé. Si en el fuego que te quema despacito yo podré ver tu interior. Si en el fuego que te quema despacito yo podré ver tu interior. Siento romperme toda en volcanes que desbordan ilusiones. Y si la mañana de café y tabaco no van a volver, si ese fuego que te quema ya no quema, ya me quema, ya no quema, yo no podré ver tu interior. Vuelo despacito, los colores me reflejan el atardecer. Vuelo despacito, los colores son bonitos, el atardecer. Después de la torre, después que se cae la torre. Muchas gracias. Muchas gracias. Arigato. para no pensar. Pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar. Pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Hola, hola, hola, sí, sí, no. Sí, no, sí, sí, probando. Probando, probando. A ver. Soy confiarnos tanto manto invisible por sacarnos, cuánta verdad oculta por develarnos, cuánto límite sin ganas de volar. Casi que la apatía nos turbe y nos pierde en las ruinas sangrientas de la historia y sus muertes. ¿Será que la pena vale cuando no existe el destino y decidimos cruzarnos aquí y ahora en este camino? Y qué gracia toparnos ahora, qué gracia toparnos ahora, cuando la confianza se desmorona. Así con el amor, casi con la verdad, casi con la utopía de otra realidad, casi con el recuerdo aguerrido de la fuerza de los antiguos. Siglos, casi con la hermoso es saber de tu existencia, saber que no estamos soles a pesar de la indolencia y a pesar de los barrotes que nos quieren dividir, el contratiempo y la corriente que nos quiere persuadir. Y qué gracia encontrarnos aquí. Aquí. Gracias. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Me presento, soy Tara, vengo de la costa de Valdivia hoy día a compartir con ustedes, a acompañar esta actividad que están levantando y que me invitaron a participar, a cantar. Estoy muy agradecida por eso, por la invitación, por sacarme de la costa y traerme para acá. Con tantos seres bellos, así que muchas gracias por la invitación y gracias también por venir a la actividad, por motivarse después de tanto tiempo online. Ya basta, ¿cierto? Volver a la presencialidad es lo que hay que retomar. Bueno, el primer temita se llamaba Detrás del Manto y ahora voy a cantar un temita que se llama Renoval. Si se la sabe, cante. Los cortes ya no pararán al renoval. Crece fuerte la montaña y salen de la muerte frente al mar. Se apellina abundante la fortaleza de la tierra frente al mar. Se renuevan las raíces, cae la fruta palabras a la brisa de lo efímero de adentro, a la fuerza de las manos de miles, de cientas, de la vida y de todo. Ansiamos ver pelear a las rabias vengativas, a los odios contenidos, cuanto paso hay que dar. Rebeldía armada para encontraros otra vez frente a la llamarada, que lo que llaman amor está privado de libertad, preso en las enredaderas patriarcales de la era. Que el amor es libre tan solo por ser amor. Los estereotipos son cadenas de reproducción, que el libertinaje, lo salvaje, los modismos, el mejor traje, emprender el viaje frente a los caminos de lo instituido y lo progresivo. Los cortes ya no pararán al renoval. Crece fuerte la salen brotes de la muerte frente al mar. Se resisten tempestad y vuelta a los ciclos lunares frente al mar. Aparecen las señales sin cargas exageradas de las torcidas imposiciones. Dejamos los pesos atrás, egoísmos torturadores de la vida y de todo. Ansiamos ver pelear a las rabias vengativas, a los odios contenidos, cuanto paso hay que dar. Rebeldía armada para encontraros otra vez frente a la llamarada. Que el capital se derrumbe encima de los titanes. Con todo el oro del mundo no podrán curar sus males. Gracias. Que son bonitas. Oye, quiero mandar un saludo a una amiguita que me está escuchando por la radio, a través de la radio online. Así que le mando un besito y mucho amor a Abril, que está escuchando. Aprovechando que estamos online, mandando saluditos. Bueno, a ver, vamos a cantar otra canción. Esta se llama Liberación Autómata. Presente sociedad, los corazones inertes buscando en qué entretenerse sentáronse cómodamente en las muchas invenciones de objetos que consumir a cualquier hora salir en pantallas horas, imágenes embelesadas, maquilladas de toda miseria gris, desvirtuar la realidad, paquete espectacular, fascinando corazones, controlarán tus emociones, definirán como roles, ejemplos para imitar. La esclavitud en nuestros cuerpos, el padre y la propiedad, la guerra para heredar, violencia para enseñar, la sequía de la tierra, los tóxicos en el mar, el agua devastará. La comida envenena, la guagua y la enfermedad, decide y discierne ya que tú eres quien viene ahora. Toca la tierra y verás, quizás date un poco de tiempo, busca en tu ser interno y ponte a recuperar. La gente sale a la calle empuñando corazones, aunque da fuerza pa' pelear. Transforma tu realidad, autómata ciudadano. Nunca nos sirvió el Estado, la democracia llegó y mira que nos dejó. La esclavitud de los cuerpos, el padre y la propiedad. Gracias. Algo está sonando. Parece que es la guitarra, ¿o no? ¿Ah? Bueno, hubieron algunos imperfectos técnicos, pero no importa. Le damos nomás. A ver, ¿qué otra? Las emociones de estos brillos cálidos y duros encuentros, en bruto el metal, piedras y arcilla, fuego derritiendo, voces ancestras como lijas puliendo, ojos de la tierra, lava escurriendo, quema la madera. Las luces prenden y apagan, sonríen a los seres tristes, seres de monte, pindas veloces, alas de tarú, trigo el agüe. En tiempo sin tiempo, mira con la tu experiencia ancestral, recoge todo lo que te hace bien y todo lo que te hace mal, disfruta de la primera vez, siente todos los finales, construye tu propio camino, riega tu tierra y tu ser, inicia tu intuición, abre la puerta a la sabiduría, tu abuela interna. La tierra me dice arando que corra sonriente, el viento sopla acelerando todo mi inconsciente, siento venir un gran estallido. Va a ser adentro, si más bien va a ser afuera mío. Ruge la loba en compañía de todas las diosas, cachorras y grandes de igual manera son peligrosas. Huelen donde viene el exterminio, sacan las garras, muestran los dientes. Con este me voy a despedir, con este temita. ¿Cuál es? Ah, este. Más allá de mí encuentro otra forma de mirar. Encuentro respuestas de cómo transitar, enfrentar la experiencia tan diversa, entender cómo todo esto te violenta, el estado de alerta constante, ando a la defensiva arrogante contra el macho depredador, narciso, egoísta, escoria, fascista. Veces exigimos en las calles, ya no quiero siempre perecer, ni que todo de arriba lo resuelva. su amiga verlo todo arder y que salga la rebeldía de la cueva y que todo este amor no se retenga. Más allá de mí encuentro otra forma de mirar, encuentro respuestas de cómo transitar, enfrentar la existencia tan diversa, entender cómo todo esto te violenta, el estado de alerta constante, ando a la defensiva arrogante contra el macho depredador, narciso, egoísta, escoria, fascista. Hacer para cambiar esta realidad, cuánto tengo que hacer para vernos florecer, si solo soy un punto en el universo. Ah, pero si me junto contigo, somos dos, y que salga la rebelión. Amor, no se retenga en las yemas, que salga, que corra, que fluya, que vuelva, que crezca, que no pare, que salga, que corra, que fluya, que vuelva, que crezca, que no pare, y no pare. Gracias. Ya, bueno. A ver, ya. Voy a cantarles una canción que escribí después de la revuelta, en medio de la pandemia. No, parece que después de la revuelta, un poquito antes de la pandemia. Ese verano después del 19, ¿no? Sí. Y bueno, se las dedico ahí a todos los amorcitos que nos han acompañado en este tiempo para resistir este contexto que nos tocó vivir. Así que, va. Laguna de savia infinita, indómita en su caos vibrante, contra espinillo purgante, reposo del cóndor caído. Planea atenta al rugido, danzando en todas sus olas, como fuego que enfrenta y alumbra la sombra del hueco que jumbra. Rebelión contra todo caudillo, guarida de mucho cariño. Me acerco a la luna riente, a la fuerza de la tierra latiente. Así bien derramadas la cuenca y la llamarada en las cuevas del sinsentido, cobijo dulce y consciente de que en la dictadura nos matan, nos mienten, fuga y refugio resiliente, alegría combatiente. Thank you. silencio resiliente, alegría combatiente. Muchas gracias. Hola. ¿Sí se escucha? Ya. Cabres, pasando el aviso, vamos a dar un espacio, un pequeño espacio para que puedan estirar las piernitas, vayan a... Tenemos un montón de sopaipillas, papas fritas, viene la pizza en 15 minutos, ya está. Así que vayan a darse una vueltita y ya volvemos con... Curi Lafken, una amiga también, y las olas cerrando. Eso. Por mostrar todas sus fieras, asesinando un violador, palo macho el terror, que les cabri se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional, recupéralo un terreno a la forestal, también es liberación animal. De la tierra y las cuerpas territorias nunca han sido ni serán luchas contradictorias, ponte vía, apiñate, escapa de la guardia que la máquina amenaza con botarnos las montañas. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio, la cana no da miedo, su cobarde herramienta, la Iggy que está presa por mostrarnos sus fieras, asesinando al violador, pa' los machos el terror, quienes cabri se organicen y defiendan territorios como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva con tu piño, investiga y destruye tu proyecto regional, lucha interseccional, recupérale un terreno a la forestal, también es liberación animal. Sí. No, sí. Sí. pasan los días, me pasan encima y me arrastran. No quiero saber de la hora, del tiempo en esta vida que me carcome cada día. Por más que busque palabras para expresar lo que siento aquí dentro, ay, no la encuentro. Quisiera ser tan libre como el viento, que cuando quiere forma mil tormentos. Es un misterio. Es un misterio. Porque los humanos nos desgastamos tanto en decir y hablar, y al final no nos decimos. Gastamos tanto en decir y hablar, y al final no nos sentimos ya. Prefiero mil veces sentir tus caricias que me acompañan noche y día. No me importa que digas nada, ojito de agua, me alegra la ojito de agua, me alegran las mañanas. Prefiero ser libre, no tan humana, ser como la perra y la gata en manada. Yo me reniego. Marmari compulamien, compuboni. Gracias a todos por estar, por venir. Espero que lo hayan estado pasando bien en este, en esta jornada, en esta actividad, conmemorando a Bau, recordándole, difundiendo igual. Gracias por aportar igual con el cuyín, que siempre se necesita. Por comprar las cosas, aún quedan cosas en la cocina, así que están muy deliciosas. Gracias por los aportes también. Y bueno, eso, entre paréntesis. Bueno, yo soy Curi Lafken, soy lafkenche, mapuche lafkenche del territorio del Budi, con un territorio coleu, Furulu Mapumeu, más conocido y mal llamado Puerto Saavedra. ¡Bú! Así que eso, estoy contenta igual de poder estar acá y voy a compartir algunas canciones antes de que toquen aquí el grupo tan esperado de esta jornada. Por la noche pasan tantas cosas y

te la perdona, te la quita. Tengo vacía la despensa y me voy para el supermercado, que allí tienen muchas cosas que le voy a dar el bajo. El guardia Perkin me sigue, pero cuando se descuida le choreo todo lo que puedo y al Jumbo y a los del Lidl. Llevo los bolsillos llenos con bolsa de frutos secos y que se esperen sentados, y si creen que voy a pagarles, también llevo escondido litro de aceite de oliva y solo paso por caja dos lápiz de punta fina, y a veces ni eso, y a veces ni eso, y a veces ni eso, y a veces ni eso. Vamos a romper las leyes sociales y del mercado, unidas todo al saqueo. Dale candela al super, dale candela al super, dale candela al super, dale candela al super. Vamos a San Palmita. Y eso está bien. queremos mandarle saludos a nuestras amigas que no pudieron venir. No pudieron viajar, a Ailén y Javi, pero que igual están escuchando la radio. Besitos para ellos. Thank you. Gracias. Encontraron un celular en el baño, Samsung negro. Acá está. Celular, se perdió el celular. Ya, sigamos. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias.